está cansado para luchar y no harto en esperar. No queremos vivir en ilusiones. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir. Escúchame por favor, porque voy a decir solo una cosa. Solo hay un camino que nos lleva a entender la vida, la razón humana que se encuentra en nuestra dirección. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir. Está cansado para luchar y no harto esperar. No queremos vivir en ilusiones. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir. Escúchame por favor, porque voy a decir solo una cosa. Una cosa. Solo hay un camino que nos lleva a entender la vida, la razón humana que se encuentra en nuestra dirección, en nuestra dirección, que vive de esta forma. No hay un destino. Te quiero mucho, pero es necesario entender la verdad en su vida. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir.